Michael Brown, keep having man, let go. Touchdown from dawn, yeah. See me and know this gone, yeah. Everybody want come on, cause them see me with the dividend. The dollar them. Touchdown, soy yo. Bajándome de un maquinón. Todo el mundo sabe quién es eso, porque aquí sobran los dividend, yeah. Touchdown, hot girl me like, cause she no like clone. He ever look like NFL draft, no grown, no dollars on bone. She wind and go down, got the sandy, got up and grown, yo. We live the life of luxury, yeah. She back it up like a truck for me, yeah. Cool her at the pool bar at my home, showing money like Patrick Mahomes, so you know I touch down from dawn, yeah. See me and know this gone, yeah. Everybody wanna come on, cause they see me with the dividend. Reciben como él lo hizo Tego. Rompan fila que ya está muy dura pa' esperar. Hey, y yo tengo la funda pa' cortarla. Da fuego como el sol de Jamaica. Todo el mundo la mira cuando baila suelta. Y me ofreció un poco de ginger. Don't get too close, que esa es una cicarga. Y solo baila con la amiga. Sabe que está dura, no hace falta que le digan. Tú estás jugando en otra liga. Y todo el que la ve le grita. And when the Learjet land, when we touch down from dawn, yeah. See me out.